Sean bienvenidos en el sendero oculto a Madrugadas en Compañía. Bueno, gente, seguro que mucha gente se estará preguntando qué está pasando con esto, ¿no? ¿Qué está pasando con Madrugadas en Compañía? Bueno, gente, pues he decidido crear una nueva sección dentro de el podcast Madrugadas en Compañía, que la voy a titular El Eco de la Noche, ¿vale? Dentro del podcast Madrugadas en Compañía voy a incluir una nueva sección titulada El Eco de la Noche. Y bueno, la filosofía va a ser, pues, hablar. Vamos a hablar por hablar un rato. Vamos a intentar hablar de algunas cositas, ir un poco más allá, ¿no? Un poco más filosófica. Vamos a tratar de hablar un poco desde el corazón, ¿no? Desde la parte más profunda. Desde luego, esto es algo que siempre he querido hacer, pero realmente nunca me he animado. Pero esta vez sí, ¿no? El volumen del micro así, bien, hablando calmado, con un poquito de música de fondo, ¿no? En este caso, Alan Parsons. Pues sí, grande Alan Parsons, ¿verdad? Este desde lo es de Alan Parsons Project. En este caso, un gran tema, Eye in the Sky, ojo en el cielo. Hace tiempo hablé de Alan Parsons precisamente porque vino aquí donde yo vivo y dio un concierto y me gustó. O sea, yo conocía, por ejemplo, esta canción, no es muy mítica, de Eye in the Sky. Y bueno, me empecé a escucharlo y poquito a poco, pues, me gusta lo que hace, ¿no? También colaboró bastante con Pink Floyd en el álbum The Dark Side of the Moon. Y bueno, gente, vamos a hablar hoy, ¿qué les parece si hablamos un poco de el tiempo? ¿Qué es el tiempo, gente? El tiempo. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 24. El tiempo pasa rápido, ¿eh? Tengo 24, pero siento que tengo espíritu como si tuviera 16 años. Pero evidentemente con la madurez del tiempo y el progreso del tiempo, ¿no? Ya ustedes saben cómo funciona, ¿no? Pero de espíritu me siento como si tuviera 16 años. Es cierto que quizás poco a poco, evidentemente, te dejas de sentir identificado porque te absorbe el mundo, ¿no? O sea, llega un momento en tu vida que realmente, cuando estás fuera de tu zona de confort, vamos a decir, te das cuenta de la burbuja en la que estamos metidos. Y entonces eres un poco más consciente de todo esto, ¿no? Y, y empiezas un poco a valorar el tiempo, ¿no? Empiezas a valorar el tiempo que te dedique un amigo, una persona, o incluso con un familiar, ¿no? Empiezas a ver las cosas desde otro prisma, desde otro punto de vista. Pero carajo, el tiempo también es relativo, ¿verdad? Porque ¿qué es un año al lado de un día? ¿O qué es un día al lado de un segundo? Al final el tiempo es una manera de interpretar el progreso de la naturaleza, quizás. El tiempo es lo que mide tu interior, tu nave, ¿no? Tu carcasa, que es el cuerpo. El tiempo se puede mirar de muchas formas. Estamos aquí hablando de unas cuantas. Y es muy interesante todo esto, ¿verdad? El tiempo también es bonito. Como digo, cuando dedicas tiempo a un familiar, a un amigo, a un ser querido, lo que tú quieras, lo valoras mucho más. A su vez, es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo que te permite ir años atrás, a una época distinta. Escuchas una canción y vuelves a recordarla cuando la recordaste, no por primera vez necesariamente, o también, sino en algún momento y te dejó marcada. En este caso, desde luego, estaba unido de la música. Estaba unido de la música. Y la música también sirve como máquina del tiempo. Al final vemos que todo está de la mano. Entonces, bueno, yo les quiero aquí dejar una canción. Les voy a poner un pedacito de canción. Estoy seguro de que muchos de ustedes la conocen. Voy a darles una pista. Voy a darles una pistilla, ¿vale? A ver quién adivina. Le voy a poner simplemente un pedacito de canción, ¿vale? Pero a ver si adivinan el artista. Ahí va una pistilla extra. El mayor artista. Ahí va otra. Que ha dado este mundo. Yo lo dejo ahí porque es bastante fácil diciendo estos datos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar un poquito a ver si han acertado. Vamos a ello. ¿Quién lo ha adivinado? Como no, Michael Jackson, el más grande de todos. En fin, una canción brillante, ¿verdad? Grande, grande Michael Jackson. Seguro que a muchos de ustedes esta canción también les ha servido ahora mismo como máquina del tiempo, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A qué lugar te ha transportado? A mí me ha transportado a un juego de la consola, de la PlayStation 2. Estoy hablando del Grand Theft Auto Vice City. Aquí creo que fue realmente la vez que descubrí a Michael Jackson. Habría escuchado alguna canción. Pero realmente le di importancia aquí, en este juego. Salían dos canciones suyas y me encantaron. De hecho, a mí siempre me ha gustado la música de los 80. Pero me acuerdo que yo buscaba en el casa. ¿Se acuerdan del casa? Esto es otra máquina del tiempo. El caso era un programa para descargar películas, música, y me acuerdo que yo bajaba muchos conciertos de Michael Jackson, vídeos, bajaba de todo y te tardaba días. O sea, bajarte un videoclip te tardaba días. Y me acuerdo que hasta lo grabé en un CD. Pues me transporta a mí a esta época, al Grand Theft Auto Vice City, que era un chavalito. Y wow, ese juego me encantaba. Y me encanta, ¿no? Ay, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo. Qué rápido pasa, ¿verdad? Pasa rápido, pero pasa lento, ¿no? O sea, tú dices un día y otro y otro y otro y otro, pero pasa rápido, tío. Pasa realmente rápido. ¿Y cómo nos vemos de aquí dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas? ¿Dónde te ves? ¿Te ves en algún lado? En fin. Complicado, ¿verdad? O te ves bien. Yo la verdad es que no me veo. No. No puedo imaginármelo, ¿no? Evidentemente cada persona tiene sus circunstancias y hay gente que lo ve claro, ¿no? Yo en mi caso no lo veo claro. La vida da muchas vueltas. Eso sí que lo tengo claro. El tiempo. O ver una foto también es una máquina del tiempo. Desde luego que sí, ¿no? Lo bonito de vivir, ¿no? De hacer tu historia son luego recordar todos esos bonitos momentos, ¿no? Aunque sea, aunque quizás duelan porque ya están atrás, o quizás ya no hayan personas que ya no estén, o el motivo que sea, ¿no? Pero es bonito. Es bonito recordar a, no sé, a un ser querido que ya no está, algún amigo de tu infancia, de cuando eras pequeño. ¿Qué habrá sido de toda esa gente? ¿Qué habrá sido de tu amigo con quien estabas en tu clase? ¿Qué habrá sido de toda esa gente? ¿Estarán absorbidos por Matrix? ¿Se habrán dado de cuenta de cómo funciona esto? ¿Estarán estudiando? ¿Estarán trabajando? ¿Estarán donde vivan? ¿Habrán viajado? Vaya. Hay más preguntas que respuestas muchas veces, ¿verdad? Scorpions. Wind of Change. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Pues sí, el tiempo. El tiempo es difícil, el tiempo es bonito, el tiempo es romántico, el tiempo es sexy, el tiempo es calor, el tiempo es frío. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar las cosas, hay que trabajar duro. No por trabajar, sino por ti mismo. Tratar de hacer bien las cosas, dar con el ejemplo. Eso es la vida, amigo. Neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't. I'm sure of it. Pues gente, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que les haya gustado esta nueva sección dentro de Madrugadas en Compañía. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado, como les digo. Espero que les haya agradado, que se hayan podido sumergir en esta experiencia. Si es así, por favor, coméntenlo y seguir haciendo cositas de esta. Estaría bien también que ustedes propongan algún tema para algún programa y quizás hacerlo. Pues nada, gente, de verdad, muchas gracias, espero que les haya gustado. Se pueden suscribir aquí al canal de iVoox. Y bueno, decirles que, aunque haya hecho este episodio, les quiero decir que los podcasts de Madrugadas en Compañía también van a venir, ¿vale? Pero esta es una nueva sección, como ya he dicho. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Esta es una piloto, ¿vale? Probablemente hayan cosas que arreglar, ¿vale? Pero esta es la idea, ¿vale? Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.